Exigimos reconstrucción del sistema de internado de Matumaxá en sus instalaciones actuales, plazas automáticas a los egresados, aumentos a las matrículas de Matumaxá, respeto a la infraestructura y a los espacios de nuestra normal, respeto a la organización estudiantil local y nacional, libertad a los presos políticos de conciencia.